La Plata. Libertad a Reina Maraz. Eugenia Lara, integrante de la campaña contra las violencias hacia las mujeres, explicó el motivo de la presentación que realizaron frente a los tribunales para exigir la revisión de la sentencia a Reina Maraz, mujer boliviana quechua parlante que fue condenada a cadena perpetua por el supuesto homicidio de su ex marido. La presentación que estamos haciendo en la sala 6, que es donde está en este momento el caso de Reina, es una carta firmada por todas las organizaciones que integramos de la campaña contra las violencias hacia las mujeres y varias firmas más de adhesiones, en la cual le pedimos a la sala 6 y a los fiscales que aceleren el dictamen en relación a Reina, que tomen en cuenta todas estas violencias que el sistema judicial ha tenido con ella y que mientras, como sabemos que los tiempos de la justicia son muy largos, que le puedan dar a Reina la posibilidad de esperar este dictamen en libertad. Sobre todo lo que pedimos es que se acelere el dictamen, que ya los tiempos son larguísimos. Reina hace más de 6 años que está presa, que tiene una sentencia injusta bajo todo punto de vista. Y bueno, acá estamos movilizadas con todas nuestras compañeras que mayormente son de la comunidad boliviana. Por ser mujer, migrante, pobre e indígena, Reina fue discriminada y estigmatizada por las fuerzas de seguridad y el poder judicial. Eugenia Lara hace un raconto de su historia. Reina es una mujer migrante, campesina, de un pueblo de las proximidades de Sucre, de Bolivia, de una comunidad donde, digamos, las tradiciones y la lengua es el quechua. Llegó acá con sus 2 hijos, amenazada por su marido de que si no se venía para acá le sacaba a los hijos. Esta historia tiene mucho de identificación con muchas de las mujeres de la comunidad boliviana y en general, ¿no? Esta cuestión de vivir las violencias desde lo particular y lo privado, que para nosotras lo personal es político. Bueno, cuando llegó acá vivió diferentes circunstancias también de maltrato, y en una de las de los destinos en los que fue a trabajar fue a un horno de ladrillos donde había un amigo de su marido que era el dueño del horno. Su marido era una persona que desaparecía frecuentemente y tenía muchísimas deudas que también le pagaba a esta persona del horno de ladrillos con Reina como moneda de cambio. Una de esas noches, Limber se fue de la casa, no volvió, y fue a hacer la denuncia junto con el padre de Limber, y cuando volvió a las horas, vino la policía, porque en realidad ella solo se comunicaba en castellano a través de Limber, que era su marido, y de, digamos, de quien pudiera hablar castellano en su gente cercana. A nadie le importaba demasiado esta circunstancia de Reina. Y cuando llega la policía, se comunican con ella en castellano, la hacen responsable de la muerte de su marido. Ella asiente con la cabeza, pero asiente desde el lugar de comenzar a tener una comunicación con la policía. La policía entiende que esto es afirmar que asiente a los cargos y, bueno, a partir de eso ya queda en situación de cárcel, estando 1 año en una comisaría. Cuando comienza a sentirse mal, la llevan al médico, se entera que está embarazada, a punto de dar a luz. Ahí la llevan a la unidad 33, ahí tiene a su hija en cautiverio. Está un tiempo más, casi 1 año más, ahí hasta que llega la Comisión por la Memoria. Y a través de otra presa que hablaba castellano y quechua, la comisión se entera del caso de Reina, y ahí recién comienza la posibilidad de darle una intérprete y de generar una instancia judicial. Instancia judicial que fue absolutamente injusta con Reina, porque siempre la presionaron para que hablara castellano, nunca le creyeron que no hablaba castellano, y las 3 juezas fallaron una condena de cadena perpetua, sin tener en cuenta que el otro implicado, que había sido este dueño del horno de ladrillo, estando preso, había hablado con el vicecónsul de Bolivia y le había dicho que a él se le había ido la mano con Limber.